bienvenidos a Radio Babilón número 17. Este es el programa, ¿17? Claro, 17, el pasado era el 16, ¿no? Tuvimos bastante tiempo sin grabar, pero ya estamos de vuelta para llevarle a ustedes todo el acontecer de lo que pasa en nuestra visión, ¿no? En nuestra percepción del mundo. Y este es un programa bastante especial, porque yo no sé si tú lo habías pensado así, pero yo quiero que tú en este programa lideres o lleves la batuta, y yo te quiero a ti preguntar, te quiero hasta donde tú me dejes llegar, por supuesto. ¿Ya? Respecto a todo este mundo en el cual tú te has adentrado, ¿no? El cual es completamente desconocido para mí. Y que sin más ni más, yo creo que tú empieces haciendo la presentación de esto, y para que todos nos informemos, que yo creo que esto, el aunque tiene relación, por supuesto, con todo lo que hemos hablado acá en el programa, ¿no? Y en cierta manera también es algo que tiene que ver con las experiencias individuales de cada quien, en este caso con las tuyas, con tu experiencia, con tus vivencias individuales, ¿no? Que has tenido con esta nueva con este nuevo evento, con estas nuevas experiencias, que vuelvo a decir la frase, pero vale. Claro. Entonces, dele, sí, nomás. Para mí también era, o sea, es algo nuevo. Un día buscando por internet, no sé qué cosa, encontré un video, una página, no me acuerdo, de Orgón. Orgonito. Orgonito. ¿Y qué es el Orgonito? En realidad, ¿cómo se puede la decir? Palabra Orgón fue un tipo de estudio que hizo un científico, un profesor, Wilhelm Reich, en el cual hizo un trabajo con la energía etérica. Por ejemplo, se supone que el orgón es la energía de la vida, o el chi, como lo dice, o el ki. El ki, claro. Entonces se dio cuenta que tiene polaridades, y también tiene relación directa con las chakras o punto energético del ser humano. Entonces creó un dispositivo para poder estudiar y trabajar este tipo de energía. Ya. En realidad él fue un científico muy poco conocido, pues. Claro. Creó un dispositivo que se llama Codebuster. Y son unos tubos de cobre con una pared orgónica en la base. En ese tiempo él alcanzó a usarlo para modificar el clima, una sequía que había en una parte de Estados Unidos, parece, y lo apuntó hacia las nubes un tiempo, en un día, parece, y el día siguiente empezó a llover. El problema que pasó es que alguien se dio cuenta de eso, y lo fueron a buscar. Ay. Se lo tomaron preso. Y luego en la cárcel murió de un ataque al corazón. Se supone. Entonces su investigación quedó como oculta. Nunca fue enseñada en ninguna universidad, ni colegio, ni en un medio masivo. Desde un tiempo atrás empezó a masificarse, tampoco tan masiva, pero ha distribuido información acerca de cómo construir estos artefactos orgónicos, que igual a ver, te puedo nombrar algunos. Por ejemplo, el orgonito en sí, que se le también se le dice Tower Buster o Tumba Torre. La forma como se hace, los ingredientes son la resina de poliéster que hay siempre, es como la mejor, el mejor ingrediente, porque algunos dicen que se puede hacer con vela, con miel de abeja, con azúcar o con lo que sea, pero no es conveniente, no alcanza a tener la, como se dice, la consistencia, ni parece que la el catalizador, bueno, como te digo, la resina de poliéster, un cuarzo al medio y viruta de metal. Viruta, en este caso, metal. Aluminio o acero. Claro, el aluminio es fácil de conseguir. Como este, escombros, obras del metal. ¿Puede ser cualquier tipo de metal o tiene que ser aluminio? No, aluminio o acero. Se recomienda eso. Ya. Yeah. Además que eso es más fácil de conseguir. Claro. O sea, del aluminio, el acero es más complicado. También, ¿no? Ojalá que no sea tanto polvo, más que nada... pedazo, ojalá en forma circular o espiral, que siempre que quedan así los residuos, así que no es problema. Ese sería el tumba torre. El tumba torre. O el orgonito. El otro artefacto es la Holy Hand Grenade o Santa Granada. Ya. El otro es que le dicen acá el cono, que es como un orgonito pero mucho más grande y tiene un espiral de cobre entre medio. Tiene más potencia. También se puede hacer con lapislázuli o alguna otra piedra, que siempre es cuarzo blanco no trabajado, por el asunto de que trabaja con la chakra de la purificación o de limpia o de polariza. Yo tengo pensado hacer uno con un cuarzo rosado que tengo acá. ¿Servirá también? Sí, el cuarzo rosado parece que trabaja en la parte del chakra del corazón. Sí, o sea, todos tienen su el color de cada piedra, se supone que tiene relación con cada chakra, punto energético del ser humano. Eso es lo que pasa. Después tenemos como otro artefacto la Atomic Pipe Bomb, que es la bomba atómica en forma de pipa, que se usa para plantarla en el suelo, para limpiar la mierda subterránea. Después tenemos la pipa de tierra, que es algo que se martilla y son para la base subterránea y son de la energía que están debajo de la tierra, de repente por distintas razones, puede ser porque hay una contaminación aquí o puede porque en ese lugar anteriormente existió algún tipo de sitio de tortura o alguna institución satánica, asesina, así ahí, hablándolo así más fríamente. Si tú recuerdas, o hacemos más que nada memoria, en los viejos tiempos, yo creo que hasta el día de hoy, estos seres o esta gente, no importa si quién sea o cómo se llamen, siempre han torturado a la gente o han hecho su rito sangriento, satánico, o digámosle como sea, debajo de tierra. Es verdad, es verdad. Entonces, hay algunos elementos como este, que es la pipa de tierra, que se apuntan directamente hacia abajo, en un sitio muy cargado, cosas así, en la base secreta o subterránea de, por ejemplo, de la NASA o alguna fuerza aérea, no sé, lo que sea. Oye, qué interesante, ¿eh? Voy a poner en la página el compendio de Gifting, que ahí se muestra cómo se hace o se efectúa cada artefacto. Claro, claro. Lo mismo esto del gifting. Pero que ¿qué es, que lo dice? Tú estás utilizando un lenguaje, por ejemplo, el gifting. Hay mucha gente que no sabe lo que es gifting. ¿Podrías, por favor, explicar lo que tú llamas gifting? Claro, el gifting es como dice su palabra, regalar. Claro. El orgónito, orgón, se regala, se planta, se usa para tumbar torres de celulares, uh-huh, o algún otro símbolo más extraño, como claro, un obelisco, por ejemplo, claro, o una institución de los mormones o de los jesuitas, que son medio bizarros, claro, cosas así. Más que nada, el orgón trabaja en alto aspecto, el aspecto físico del cuerpo humano, claro, te lo equilibra, las emociones, te limpia el ambiente, el agua, el smog, claro, y el onírico también, cambia, imagino, la, ¿no? Porque está todo conectado. ¿Cómo? El onírico también me imagino que lo debe afectar, porque como está todo conectado, pues lógico. Muy bien, exacto, porque te hace dormir mejor. Claro, Si tiene algún sueño de tipo ataque de alguna entidad, lo que sea, te hace despertar y darte cuenta que es un sueño. Claro, claro. Bueno, eso es lo que yo he sentido, como experiencia personal. Ya. Yeah. Como que te das cuenta que algo va a sentir así, o sea, como que te cuida. Ah. O te pone atento. Algo pone así. Más atento a la jugada. A la jugada, ya. Yeah. Y una pregunta, una persona que a lo mejor esté escuchando esto y diga, bueno, yo me voy a hacer, voy a buscar información, por ejemplo, poner 20 en una casa, 20 orgonallas en una casa, ¿qué pasaría? No es necesario, porque cada orgonito, orgonite, como sea, tiene un rango de como 300, 400 metros. Harto. Entonces con uno o dos ya está bien. O sea, le alcanza hasta para el vecino. Claro, sí, es que, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con un amigo acá, que estamos poniendo en las comunas de Santiago, yeah, cada 400 metros, haciendo cuadrante. Entonces ahí se queda una malla de protección. Claro, claro, por supuesto. Pero más que nada enfocado así a la basura electromagnética que te tiran las antenas de los celulares, pues. Ya, la frecuencia, eso me gustaría tus experiencias haciendo gifting por ahí, me gustaría que las contaras, porque no sé cuándo me contabas de que has recibido también ataques, pero no solamente de tipo físico, ¿no? Sino también, claro, de tipo más más sutil. ¿Etérico? Etírico, más sutil. Claro. Claro. Sí, más que nada, es que estamos hace un tiempo, como digo, Alejandro, plantando por todo Santiago. Sí, bueno, yo creo que para que cuides la anonimidad y la, por supuesto, la ética de lo que están haciendo, lo mejor es que no nombren ni en qué parte de Santiago están poniendo, ni tampoco, bueno, como se llama tu amigo, ya lo hiciste. Pero sí, no hay problema. Pero no hay problema, un nombre común, no, de todas maneras. Sí, pero no, sí, ni dónde vive, ni a qué hora lo hacen, ni de a dónde lo hacen, ¿no? Pero porque igual hay un asunto de como que de... Aunque no es ilegal, yo no creo que nadie vaya a hacer, por supuesto, al nivel de, estoy hablando a nivel de las leyes, de las leyes artificiales, de las leyes que todo el mundo cree que son válidas, ¿no? Pero por supuesto que hay gente que le daría muchísimo gusto saber poder pillarlos con las manos en la masa, ¿no? Me imagino. Claro, porque se supone que la gente que pone la antena o usa la frecuencia de las torres Hart o algún tipo de manipulación sobre la gente o el clima del planeta, No a la gente que se pone las torres, ni los gerentes de Telefónica, ni Movistar, ni ninguna empresa. Ah, mira. Es un tipo de gente que está un poco más allá. Y que sabe todo lo que pasa. O sea, te conoce a ti, me conoce a mí, me conoce a él. Si estamos haciendo algo que interfiere con los planes que ellos tienen para el mundo y para la gente, se dice que te pueden maletear. Claro, yo creo que eso ya lo habíamos hablado, porque yo creo que te pueden maletear. Exacto. Hasta el cierto punto en que presentes ya un problema para ellos, pero si hablas y hablas, la gente, lógico, no actúa, no hace nada, todo sigue igual, siguen poniendo torres por doquier, tampoco para ellos no significaría más problema, ¿no? Lo único que sí, por supuesto, que poner un aparato de estas características, lógico que entorpecería el funcionamiento de las ondas que quisieran ellos enviar, o del tipo de energía que quisieran ellos crear en el ambiente. Entonces, exacto, por esa parte sí estarían jodidos, pero bueno, sigue. Sí, igual lo implemento esto, lo organito, lo plantamos en parte, lo escondemos más que nada. O sea, yo no podría decir ahora ya lo pongo ahí, o lo planto acá, porque no conviene, porque no queremos que lo saquen, o que nunca se encuentren. Claro, lógico. O cuando plantamos un cono, que un cono es uno gigante, o sea, uno más grande que ese, con más poder, hacemos un hoyo bien profundo, nos preocupamos de que no vayan estrellando. Uy, y lo escondemos. O sea que no es llegar y ponerlo, sino que se tiran su tiempo ahí en la zona de, sí, de acción. Es un gasto de energía igual, físico, y mental, de plata. Claro, claro. De tiempo. Claro. De cansancio. Bueno, de todo. Ya. Pero es gratificante. Ya. O sea, se ve un resultado. Lo sentí. Mira. Eso es lo más extraño. O sea, ¿ves cómo el cielo cambia cuando empezó a cristiar? Puede que esté nublado o con smog. Y la zona que uno empieza a poner después de un tiempo, una hora, dos horas, se empieza a despejar. Se hace como un hoyo en el cielo. La nube empieza a disiparse. Cuando empecé a vivirlo, claro, al principio, claro, como uno es más escéptico, o sea, ya puede sí, puede que no. Claro. Pero con el tiempo te das cuenta que pasan cosas en el ambiente. Oye, también con la gente que te rodea. Oye, y de ese tipo de cosas, de ese tipo de vivencias que has tenido, ¿cuáles son las más conmovedoras o más que te han impactado a ti, de como esa que me contabas que te sucedió a ti en tu misma casa, ¿no? Sí, que ya la primera vez que hice los artefactos orgánicos, bueno, primero que nada me costó un mundo empezar a hacerlo y ayuntarlo, que me quedaran bien, porque la resina se seca, se endurece, que el metal, que tiene cuidado con los ojos, con las manos, porque es tóxico igual. Ponerte una máscara. Y bueno, me eché, por ejemplo, material, perdí plata, pero al final pude hacer, hice 12, me quedaron bien 12, 11 por ahí, pero ya el mismo día ya empecé a cachar cosas extrañas. Por ejemplo, sentía, te acuerdas ese día que estaba hablando por micrófono también, parece un día, y te dijiste que sentí una presencia. Ah, sí, claro, por supuesto. Ya, por ejemplo, eso, o la espalda. Un día una cama me amaneció mojada entera, sin ninguna explicación, con agua, y cosas así. Pero hay métodos para defender eso, o estar tranquilo, más que nada. Además que no te puedo hacer nada más. Claro, era lo que yo te decía, ¿no? Que al eso, esas fuerzas o esas energías, como tú las quieras llamar, que están ahí, que han hecho su casa de tu casa, de tu espacio, donde tú habitas, incluso de tu cuerpo, lo que sea, al ver que tú vas a poner un tipo de aparato que las va a molestar, que las va a correr, anular, pues lógico que se querrán desquitar, digo yo, ¿no? Claro. Otra forma de ataque, o no sé si cómo decirle, el asunto del pitido en los oídos. Así, ¿eh? Bueno, eso ha sido, bueno, los primeros días fue como intenso, molestoso. Tenía la oreja tapada, así. Escuchaba a Tito, andaba con algodones, no sé, pero no servía. Era como desesperante, sí. Pero ya ahora, por ejemplo, estoy súper bien, así. Escucho un poquito un pito. Esta noche está como... O sea, estaba durmiendo y desperté dentro del sueño y sentí que me estaban como... se puso un tenso el pito en el oído. Entonces, como que la única forma como para defenderse de eso es estar consciente de eso. Sentir la respiración y escuchar la vibración que están emitiendo, si varía, si es continua. O sea, eso es lo que pienso yo, por intuición. Pero si te dejáis así, igual puede que te esté mandando alguna cocina por ultrafrecuencia, quizás, qué cosa. Claro. Y los efectos lindos que he visto es que en las comunas que hemos puesto, que ya en la mitad de Santiago. ¿La mitad de Santiago? Sí, un poco más. ¿Un poco más? Sí, es que le hemos dado duro. Me imagino, para cubrir esa área hay que ser constante y haber hecho harto orgonay, ¿eh? Sí, es que igual hicieron mucho, sí. O sea, pero yo no lo hice así, pues. O sea, eso lo hizo la otra persona, tuvo ayuda también de otros países, que hay gente que aporta para la causa, para sanar la tierra. O sea, supone que el bonito igual tiene una misión como de sanar la tierra. Entonces hizo una cantidad muy grande y pues se acabó. Yeah. Así que ahora hay que hacer más, pues, para la otra mitad de Santiago. Que un poquito más de la mitad, pero son hasta orgullito en cantidad, pues. Y también hay harto tiempo más y harta encina, claro. Y bueno, pero eso es, claro. Y entonces, eso estamos, y en eso están. Oye, pero qué de todas esas, porque ya han hecho ya la mitad de Santiago, como dices tú, ¿no? Entonces de ese recorrido que han hecho, ¿qué han sido las cosas más extrañas o más singulares que han ustedes observado al poner estos aparatos? El día de ayer como que se intensificó, está despejado. Y de repente empezaron a tirar nubes falsas, no sé si las conociste tú. Que son como los chemtrails que le dicen. Sí. Son como lineales. Sí. Pero sí. Se empiezan a abrir. Claro. Y la única misión que tienen es como tapar. Aquí está lleno. Y crear efecto invernadero, sí. Me imagino. Y ayer vimos por primera vez un chemtrail hecho por un avión. Ah. Nunca había visto casi Santiago eso. Por primera vez lo vimos, sí. Y bien extenso. Pero lo vieron temprano en la mañana. Sí, es que lo pasa que... Yo creo que a lo mejor lo deben hacer temprano. Se ven temprano. Claro, yo creo que eso sí lo hacen, lo deben hacer temprano. Sí, bien piola, sí. Bien piola, claro. Sí, pero lo más raro que de repente salen nubes de ese tipo, pero salen de la nada. Entonces, claro. Tenemos una tesis que dice que están hechas con la JAR, claro. Y con la de celulares. recordémosle un poco a la gente también, yo creo que lo hablamos en programas pasados, ¿no? Pero podríamos también recordar un poco cuáles son los daños que hacen las repetidoras de celular, esta que se llaman las torres de la muerte, le dicen. Ah, ya. Espera, deja, es que me acordé justo algo, antes que se me olvide. Lo más bizarro que no hemos dado cuenta es que hemos puesto en muchas torres y lo que se repite, la repetición y lo mismo de siempre, es que siempre están las torres de celulares, están al lado de un colegio o al lado de una iglesia de tipo mormona o evangélica. Ese es como o un cuerpo bombero. Ese es como el patrón que se repite, el patrón, siempre tiene patrón. Claro. Al lado de los niños de plaza. Sí, sí. Siempre está en sitio donde concurre mucha gente. Sí. Especialmente niños. Claro. Claro. Claro. ¿Tú puedes recordar un poco o conoces alguno de los efectos de la antena solar? ¿Otros? Hasta lo que yo tengo entendido, las antenas esta es algo todavía muy nuevo, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a tecnología, a estudios médicos y científicos que hayan evaluado los daños que hacen estas torres. Pero lo que pienso yo, lo que creo yo es que, por supuesto, si hay daños o algún tipo de prejuicios para la salud, no lo van a decir porque simplemente están haciéndole un prejuicio a un negocio multimillonario como lo es el celular. Incluso cada quien lleva una antena repetidora, ¿no?, en su mismo celular. Hay edificios que también ayudan a que esta onda se expanda. En Santiago te puedo nombrar dos. Uno te voy a nombrar nada más. El que está, el de la misma torre telefónica. Ese edificio le hace un daño terrible a la energía positiva, al chi, de Santiago, ¿no? Está anulado. Ah, está anulado. Pusimos tres conos, dos o tres, en la casa de Aquedano y la casa que está al lado de ese edificio desgraciado. Ya. Al lado de Obelisco también. Claro. Disculpa que me acordé, sí. Que justo cuando pusieron ahí, las plantas que están cerca del obelisco y los árboles están secos, compadre. Pero es como fric, porque se ve todo como seco y de repente un puto malla, todo verde así. Claro, claro. La energía negativa. La energía negativa, claro. Presente. ¿Te lo has descolorado? ¿Cómo quedan? ¿Te cansado? Claro, claro, sí me acuerdo. Esa vez que fuimos ya hace harto tiempo, no sé cuánto, años, una cosa así. Quedamos pero agotados y tampoco no es que no seamos unos viejos de 60 años, ¿no? No, somos cabros jóvenes, fuertes, encachados. Entonces, nada más recorriendo tres o cuatro monumentos, tres o cuatro torres, quedamos agotado y eso no le encontraba ninguna explicación y bueno, ahora se la encuentro, es que te roban energía, ¿no? Es como una especie de pórtico, de portal para que todos estos seres que se encuentran más allá de la frecuencia que nuestro cerebro puede decodificar o puede asimilar, porque recordemos que nuestro ojo lo que recibe no es, esto estamos hablando del primer programa, pero igual. Pero bueno, todo lo que nosotros vemos, todo lo que podemos codificar es a través de los cinco sentidos, ¿no? Todo lo que tocamos, percibimos, no es más que un impulso eléctrico, no es más que un montón de átomos vibrando unos con otros. Ya decía el viejo pasaje del Kybalión, ¿no? Todo vibra, todo se mueve, por eso mismo, porque ya en la época de los antiguos ya se sabía que la realidad es simplemente mental. Entonces, en ese universo mental, que está más allá de lo que nosotros podemos percibir, por ejemplo, en esta habitación que estamos ahora, en la habitación que estás tú, hay un montón de frecuencias, de ondas, de sonidos, de seres, se dicen en la antigua China, en el antiguo Oriente, en Japón, si tú entras a un templo budista nunca te vas a encontrar una esquina que tenga una línea simétrica. Siempre los orientales buscan quebrar la simetría, porque dicen que la simetría representa al diablo, no representa estas fuerzas negativas. Entonces hay que tener cuidado con todo este tipo de monumentos y también con todo lo que se ve, tomarlo de manera literal, porque el mundo no es nada más que un sueño. Entonces, bueno, sigue contando lo de las experiencias estas. Tú estabas diciendo de que habías puesto Orgonites en la mayoría de estos monumentos también que nosotros fuimos, pusiste ahí. Sí, aprovechamos que andamos por Santiago, por la plaza de Ano, Plaza Italia y la Telefónica, y plantamos conos, que son más poderosos, son más grandes. Tienen un cuarzo en forma más largo, y con punta así, y con espirales de cobre, más poderoso, tiene más frecuencia. Los pusimos en la plaza de Aquiano y en la plaza la que está por la Alameda, al lado, cerquita del obelisco y la en la torre esa de CDC. Claro. Aparte, en el domo italiano, ese que tiene la estrella invertida. Claro, claro. ¿Te acuerdas? Oye, ese es terrible. Ese es terrible. Sí, ese sí que... Se lo mostré a este compadre, quedó loco, sí. Claro. Y también dice que le dio la cabeza. ¿Cómo le dio? En la fuente alemana, le empezó a darle la cabeza. Ah, ya. Lo cogimos, sí. Sí, es densa la... Sí, claro. Machos cabríos, estrella invertida, luna invertida, claro, obelisco, lo que no. Símbolos con las manos de Aquiano. Claro, apuntando hacia la tierra, sí, hacia la fuerza densa. No, sí. Oye. Para que andas con cosas. Pero es que... Es cara de dura, ¿no? Pero bueno... Una pregunta que te quería... No, importancia a esos imbéciles. Sí, pero una pregunta que te quería hacer yo. Entonces, ¿tú crees...? A lo mejor estoy cometiendo una barbaridad, ¿no? En comparar, pero a lo mejor tú crees que... ¿Tú sabes lo que es el Feng Shui? Esta técnica china de que entra una persona que sabe dentro de una casa, dentro de un lugar, entonces decora las cosas, te estudia la casa... Y te dice que tienes, por ejemplo, que poner... por ejemplo, nunca te debes sentar de espaldas a una puerta. Siempre tienes que... Que nunca te debes sentar... la entrada... Nunca deben haber objetos metálicos enfrente de una puerta de entrada. El Feng Shui se encarga más de todo eso. De nivelar las fuerzas negativas, pero a base de objetos y de... Y de mover los objetos que hay en el espacio. Claro. ¿Crees que el Orgonite hace eso, pero de manera más simple? Sí, trabaja con la energía etérica y también del ambiente. Te ayuda a limpiar la casa. La energía en sí, el ambiente. Se le dice el Dor, el Dead Orgonite, el Orgonito muerto. Organito muerto, claro, o sea, que es como lo negativo, lo que está muerto. Claro. Muchos dicen que el cáncer proviene del dolor, del organito muerto. Entonces, se supone que lo único que hace este artefacto simple, a simple vista, es que te absorbe el dolor y te lo limpia. De lo negativo te lo tira en lo positivo. Claro. O sea, por ejemplo, no solamente lo absorbe, lo renueva y lo saca como energía limpia, como energía positiva. Como energía como que tiene que ser. Claro, exacto. Claro. Sí, entonces es como la finalidad en sí. Ya. A mí me habían dicho, no sé si será verdad, de que los orgonitos de cera, los que se hacen de cera, pueden simplemente acumular la energía negativa, pero no la pueden transformar, que no la se limitan a simplemente acumularla, pero no transformarla. Sí, tiene muy poco poder, o sea, así, de ahí me dijeron eso, que no funcionaba mucho con cera. Ya. Pero se puede hacer, porque algo puede hacer yo, ¿no? Claro, claro. Y también dicen que el de esta energía igual es terapéutica. La persona que le inventó, Wilson Reich, o que lo descubrió más que nada, lo usaba con fines terapéuticos, para extraer energía de tipo síntomas morbosos o psíquico, no sé, o compulsivo, o fóbico. Tiene que ver también con la energía sexual y la represión sexual. Se dice que de repente estamos tan reunidos que este centro es tan importante, el centro sexual, que de repente al tener este ¿cómo se dice? Con problema o un reprimido, más que nada, afecta a todo lo demás. Centro nervioso, centro motor, yéndolo por el cuarto camino, todos los centros. Entonces uno como ser humano empieza a desequilibrarse. Entonces aparte igual te sirve para eso. Por ejemplo, este compadre está en contra de las pastillas, los típicos psiquiatras o psicólogos que le dan pastillas, antidepresivos, ansiolíticos. Son los que dan pastillas, ¿no? Claro. Este compadre decía, y no solamente él, igual otro también, que de repente no necesita las pastillas, de repente hasta un abrazo mejor, contacto físico, ponerte de una forma, creo que la gente se pone a llorar, ¿cachai? Y se suelta, ¿cachai? Claro, pero es que también, porque toda enfermedad es, no es que la enfermedad venga sola, la enfermedad demuestra un problema psicológico también. Cuando por ejemplo tú tienes diarrea, tienes vómito, eso demuestra algo que te quieres limpiar, algo que te quiere... Creo que hablamos también de eso, ¿no? De que cada enfermedad esconde un deseo, esconde una prohibición. Interesante también ese tema. Sí, sí. Si todo está... todo tiene que ver con todo, ¿no? Exacto. Entonces, el Orgonite depende... de las personas también, ¿no? Depende de las circunstancias en que esté una casa. Por ejemplo, a lo mejor una casa necesita más que otras, o es un estándar para toda la, para todo tipo de edificación o de espacio. Sí, yo creo que depende, por ejemplo, si la casa tiene alguna frecuencia negativa o quizás un cementerio. O sea, no sé, el típico, como leyenda urbana, de que tu casa está hecha de ajo, de un cementerio, o alguna persona muerta, no sé, como que hay una frecuencia. Muchos dicen que un cementerio igual es un pórtico, un stargate, se puede decir. Es como súper poderoso. Una de las ideas después de esto es como ir a hacer las partes más finas, se puede decir, como por ejemplo los cementerios o los templos masónicos, rosacruces, los mormones, los jesuitas, ¿sí? Ir a los edificios de la, no sé, pues, que se puede acercar, de la Fuerza Armada, no sé, el Ministerio de Defensa. Claro. No sé, ojalá que no lo lleven peso, sí. Claro, ustedes tienen que ir a dejar unas a la moneda ahí, ¿eh? Que la moneda también, sí. El Estadio Nacional, donde mataron tanta gente. Exacto, sí, ayer pasé por ahí, antes de ayer, había un Moai. Ahí también tiene que haber una energía, pero imagínate. Sí, me densa. Densa, claro. Y imagínate, bueno, tantas. Pero también, yo no sé, he leído por ahí que hay gente que por ejemplo al poner muchos orgonales a veces le duele la cabeza, o sea, lo poco que he leído, no me he dedicado mucho de verdad para serte sincero, investigar, pero lo que he leído es que hay gente que, y también amigos que hacen gifting, dicen que aquí también lo ponen en torres eléctricas, cerca de torres eléctricas. Sí, también tiene una frecuencia. No tanto así como la de seguridad, pero tira. Claro. Y también, bueno, me decía que una vez uno era tan fuerte la frecuencia que había en el en la casa, que el perro le empezó a ladrar al orgonay. ¡Guau, guau! Y no le dejaba de ladrar, no le dejaba de ladrar. Y que él no se explicaba eso, que lo sacaba ahí, otra vez lo iba a buscar y le empezaba a ladrar. Pero no se le acercaba, sino que le ladraba. Es que a lo mejor no veía el proceso. Puede ser. ¿Y hay alguna vez, alguna excepción en que estos aparatos no funcionen? ¿O siempre garantizado? ¿Puede ser que esté mal hecho? ¿O con los elementos inadecuados? Pero igual han habido... O sea, uno lo puede probar. O sea, por ejemplo, plántalo al lado de una flor que esté muriendo, así, o de un árbol que esté medio muerto. Y o... siéntelo, o sea, ve, se puede hacer pruebas, si funciona o no funciona. Empiezan a verse las flores, no sé. Igual como que la casa está como más tranquila, se siente en el ambiente, no sé, lo vendés como más prendido, o más feliz, no sé, más liviano. Anda, más liviano. Y más cambias tranquilo, energía, sí. Cuando... También yo he visto medallitas, hay gente que se hace como unas medallitas, y también hay zarcillos para mujeres que tienen orgonay dentro. Claro, sí. Y hay unos chiquititos. Sí, claro, chiquitito. Pero hay... supongo que, sí, que esto no se vende, sí. Se regala. Claro, pero siempre están los... Sí, como siempre. Los comerciantes, claro, que quieren... Quieren vivir, ¿no? De esto. Ah, otro bueno... Otra cosa que es bueno de todo esto es que es barato, no es tan caro. Claro. Por ejemplo, acá el litro de resina te sale como 5.000 pesos. Ah. El metal, tú vas a una tornería o una empresa de aluminio, que hace cosas de ventana de aluminio, por ejemplo, y vas y pedís nomás. Oiga, tiene viruta o desecho de metal y sabe que te pueden decir que se vende porque siempre se regala, lo regalan. Ya. Pero luego que te pasa una luquita o un dólar o lo que sea. Claro. Pero hay el cuarzo, bueno, el cuarzo de repente es un poquito más complicado tenerlo, pero se supone que está botado al suelo, no sé. O lo compré en una... mi tía me compró ayer en Home Center. Claro. Una empresa de cosas para la casa. Y me compró una bolsa de cuarzo. Estaba como botada, como 500 pesos. Ah. Sí, pero en todo caso, yo cuando hice los primeros orgonitos, fui al cajón del Maipo a buscar. Me cobraron 3.000 pesos por una piedrita. Muy caro, entonces. Por una piedrita, Sí, no, muy caro. O sea, hay gente que se aprovecha, o sea. Claro, es que. Había un cuarzo rosado, lo que venía de 30 lucas, era el porte de una pelota de tenis. En la feria de los artesas, yo creo que también se puede conseguir, Sí, pero parece que están cobrando más caro, no sé por qué, a lo mejor la gente está comprando más, no sé. Claro, bueno. Se aprovechan. Claro. Está quemando. También hay gente que le pone bolitas adentro, esas de cristal, canicas, no sé cómo, de las bolitas esas que uno se juega de niño, ¿sí? Que son como de cristal. ¿Ya? ¿Sabes cuáles sí, son? Lo pasa es que igual hay alguna empresa que hace un orgón. Pero eso es como para adorno. Claro, claro. No es la finalidad verdadera, ¿sí? Claro. Eso le ponen colores, claro. Que metal bonito, que la espiral de una forma, le ponen que la tirita adentro tiene que ser bonita, ¿cachai? ¿Sí? Pero eso no es la cuestión, pues. Claro. Lo importante, no es la verdadera esencia del asunto. Lógico, lo importante es que purifique, ¿no? Que... Y además, como te digo, tiene que ser regalado. Ah, sí. No comprado, sí. O sea, es como esa otra onda, sí. Ya. Supone, o sea, no sé, pues creo. Como que regalado eso, tú, amigos, no sé. Orgonay, a gente, al... Sí, pues apenas puedo regalo. A esta gente ya, pues. Pero he puesto acá en toda la villa, o subí el cerro el otro día, el cerro que de nosotros. Sí. Puse uno ahí por la punta, puse un cono ahí. Ah, qué lindo, ¿eh? Sí. Qué lindo, oye. Sí, no hay, apenas de alguien, me regaló. A regalarle una. Lo giftea. Claro, lo giftea. Vamos a arreglarle algunos amigos que faltan todavía que necesitan a Astor Gol. Claro, hay gente que anda mal, ¿no? Que aunque sea bueno, esto los puede ayudar, esto los puede tirar para arriba, ¿no? Puede limpiar, servir como una especie de. Claro. De aspiradora del ambiente, de las fuerzas sutiles, de las fuerzas invisibles que no vemos. Mira, aparte de que el aparato en sí pueda ayudar o no, yo creo que realmente también está la intención, la fe y la voluntad de uno. Claro, eso sí que es lindo. O sea, si uno hace algo y lo regala con la intención de que sea algo positivo para ti, o que te haga bien a ti o al mundo o lo que sea, con eso ya tenía alto porcentaje de que el asunto sea válido y que sirva. Bueno, tienes eso que regalarme a mí un Orgonay, tienes que enviarme el próxima tirada hacia un sobre. ¿Cómo? Que la próxima tirada que hagas, la próxima horneada de Orgonay que hagas, me envías uno para acá. Ya, pues te envío. Claro, pero bueno. Te voy a mandar. Yo sé que si le subimos los cachos, nos va a llevar peso. No, pero no le pone tu dirección. No, pues. ¿Eh? No le pones tu dirección, le pones la mía, pero no la tuya. Mira. Sí, así que esa ha sido la experiencia, o sea, estamos todavía. Claro, falta mucho. Claro. Pero lindo lo que tú dices, porque ya sobre el acto de regalar, ya te está curando, ¿no? Porque es ya está curando, ya es un acto de querer cambiar el mundo, de querer mejorar el ambiente, y es un símbolo, además es un símbolo. Yo no sé, pero yo cuando lo vi la primera vez, yo no me dejo guiar mucho por lo que veo, pero cuando lo vi me dio buena vibra, no me dio no lo encontré chanta, no lo encontré bizarro, ¿no? Bizarro, ni chanta, ni... Lo encontré que tenía sentido, ¿eh? Tiene sentido porque primero hay una piedra. La piedra es lo que cristaliza, o sea, lo que es como tiene un poco el principio de la alquimia. Atrae a través del metal, coagulas dentro y luego das, luego con el centro. Pero yo creo que la forma cilíndrica, las formas que son circulares, a mi forma de ver, son más, pueden ser más efectivas. Cuando son circulares, más que cuando son piramidales. El que hacemos nosotros son circulares. Claro. O sea, el medio no tiene ninguna punta. Porque entraría a ser como una especie de mandala, ¿no? Una especie claro. Hay gente que lo hace como pirámide, pero no sé si será tan bueno. Yo tampoco creo que sean tan buenos, ¿eh? Las pirámides. Yo pienso que para mí, a mi forma de ver las cosas, son mejores no sé, tengo la idea de que. Por lo que yo sé, según lo que yo sé, que los circulares pueden ser más efectivos por su misma forma. No tienen ángulos, ¿no? No cierran ángulos. Para una persona que tú decías que se quiere hacer estos aparatos, lo único que necesitaría sería la resina de poliéster. Claro, la compra de cualquier empresa química o plastiquímica, yeah, que vende cosas, elementos de poliéster. Se pide fibra de poliéster, la que se usa para hacer la fibra de vidrio. Ya. Yeah. Es solamente eso. Tiene un código, pero si uno le dice... Ah, y tenés que pedirla con un catalizador y un agrandador para que endurezcan. Ah, ya. Sí. Te lo venden separado, eso, no te lo venden juntos. Sí, la resina es un litro. Y las otras dos bolitas, que es un agrandador y el catalizador, son bolitas chicas, que con 20 gotas de agrandador y con 25 o 30 gotas del catalizador para que se endurezca. Está listo, pero tienes que hacerlo rápido, sí, porque lo que pasó a mí es que hice un poco y de repente ya dejé ya había puesto el catalizador para que se endureciera y de repente voy a echarle un poco el resto que me quedaba, que era un poquito, y se me endureció todo el de la botella. O sea, se endurece súper rápido eso. Sí, tiene que ser rápido, sí. Ya. No te endurece. O sea que lo mejor es dejarlo todo listo, todo preparado y echar al final la resina. Compras unos moldes de queque que vienen de supermercado, que son de metal. Le pones aceite en las... ¿De queque? ¿De magdalenas? ¿De tortitas? Sí, es chiquitito. Claro. Sí, y le echas aceite de comida para que no se pegue. Le echas un poquito de bruta de metal, pones el cuarzo, le echas más bruta de metal y empieza a echar el líquido, la resina, ya con el catalizador y el andador listo ya, todo mezclado. Y si hay mucho polvo, tendrías que revolverlo. Pero si son pedazos ya más grandecitos, la resina va a pasar por entre medio y se va a acomodar. Pero como te digo, si hay mucho polvo el metal, tenéis que revolverlo para que se adapte. Y luego eso lo deja ahí una hora y está listo, media hora. No siempre hago eso. Una hora siempre está. ¿Y sales tú a la calle con ellos a veces? ¿Sales con acompañado con un...? Sí, pues, hablo con la mochila llena. Anda. Me falta, más tarde voy al mall. Ya. Y voy a poner unos 5 por ahí. Ya. Sí, porque los malls siempre hay antenas y frecuencias media raras, sí. Ya, y una pregunta, ¿tú crees que podría una persona ser independiente, llegar un momento en que ya pudiera dejar estos aparatos de... O tienes que usarlos de por vida si quieres vivir en una ciudad llena de este tipo de contaminación? Mira, en Santiago hay solamente una compañía como 1400 antenas. Y lo que nos dimos cuenta que siempre donde hay una antena de una compañía hay dos más de otras compañías. Eso multiplicamos por 3, lleva 4200 antenas. 5.000 antenas poner en Santiago. ¿Y cuánta gente hay en Santiago? No lo sé, no tengo idea. Ya, no sé tampoco, pero la cuestión es que hay como 2.000 antenas por... Bueno, no sé la cuenta en realidad, pero son muchas antenas, son 5.000 antenas, ¿cachai? O sea, hay 3 antenas juntas. Imagínate, o sea, la porquería que es soltar eso, Claro, o sea... Hay antenas muy ridículas, sí. Unas que son como palmeras, otras que están escondidas en los edificios. Pero otras hay que son cámaras con árboles. Por ahí, hay un tipo de seguridad que ustedes tienen que sortear. Hay un tipo de seguridad que ustedes tienen que sortear cámaras. Porque yo te imagino, sí, a ti. Hay que tener cuidado. Vestido de negro así en la noche con unos como tipo ninja, sí. Arrastrando. No, vamos tempranito. Ah, ya. Así es temprano, a las 5 de la mañana nos juntamos, 6 de la mañana nos juntamos. Y ahí empezamos a hacer la cortita, sí. El que maneja siempre tiene nuestro prendido. Y yo bajo rápido, lo implanto, o lo escondo. Y soy más tibio y seguimos, sí. Pero una pregunta, cuando ustedes los plantan o los esconden, ¿eso lo estudian de antemano o lo hacen de acuerdo a la circunstancia del terreno, de que si se va a ver o no se va a ver? ¿O las primeras veces cuando lo piensas ahí mejor plantarlo, mejor dejarlo así? Hay una lista, o sea, mi amigo tiene la suerte de tener la lista de todas las antenas celulares que están en Santiago. Yeah. La ubicación. Yeah. Entonces, buscamos el mapa, más o menos para saber dónde están ubicadas, y vamos directamente a la antena. Yeah. Y empezamos por los alrededores a poner también, a esconder. Yeah. No solamente uno, pero supone que con uno que en la torre, basta y sobra para una antena. Yeah. Pero realmente si es que la llegan a sacar o cualquier cosa muy grande, ¿no? Las tumbatorres son esas que son las cónicas. No, esas son los conos, claro, pero eso son más poderosas, pero con los orgonitos, yeah. Los que te digo, esos son los tumbatorres. Ya. Con eso basta y sobra. Le ponemos uno o dos, realmente cuando son muy feas las torres, tres, pues sí. Pero eso es raro, pues, porque más que nada para que no, si es que pillan uno, ya. ¿Y otro? Cuando se van acercando las torres, ¿sienten algún tipo de energía, de algo en particular, algún evento? Sí, como una onda, una mala onda, así como, no sé cómo explicarlo, pero... Como que van a... Pero se siente algo rico igual, como que está diciendo lo bueno eso. Yeah. O sea, uno, ¿cachai? Pero el ambiente igual, así, oye, que 3 torres juntas, 4 torres juntas, ¿pa qué? Claro. Cada 400 metros hay torres. ¿Para qué tantas torres si antes no era tan necesario? Es como raro, así, llena de paneles por todos lados, unas cuestiones medio raras, no sé. Claro. es rancio. Pero cuando lo plantáis, como que sí, ah, me estumbé. Oye. Como que rico, así como es medio adictivo, ¿cachai? Claro, o sea, como claro. Que empezáis primer día así con harta cara, después como que decís, oh, estoy no, cansado. ¿Ah? Debe ser adrenalina pura, te digo, debe ser. Sí, sí, es como si, ah, qué rico, así, no estoy cagando. Oye, ¿y le ha pasado a usted algún algo que lo hayan pillado, le hayan dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? O algo así. Es medio... que la gente anda en su bola. Porque igual es raro que veáis el loco que sea con auto. Igual yo sí viola, ¿cachai? Escondo bien el bonito y lo saco solamente cuando lo voy a plantar. Ya, pero son, pero de repente, pregunta, son calles yo como transitadas, que... son calles, ¿ah? Bien transitadas, son partes ya que no hay ni un vehículo. No. Sí, de todo. Sí, hemos ido a poblaciones, a villas, a carreteras. Donde sea, de lo mismo. Yeah. Si hay gente, igual hay que hacerlo viola para que no vea lo que está diciendo, no vaya a sacar el asunto, pero el otro día, ayer por ejemplo, nos paramos al lado de un templo jesuita, yeah. Y yo pesqué una pala grande y empecé a hacer un hoyo, un hoyo gigante. Entonces yo como que, y pasaba esta gente, entonces yo mentalmente como que proyecté que yo era un jardinero, así. Yo estaba limpiando el lugar así. Y la gente me preguntaba si pasaba nomás. Si, mira, barro, sí. Pero ¿qué onda este loco? Si, ¿qué está haciendo? Y me decía, oye, andan auto el jardinero pudiente en la media camioneta. ¿Sí? Entonces ahí lo hice corto nomás, hice el hoyo y planté un cono, sí. Y lo tapé bien ahí, le puse pasto encima. Y nada. Sí, pero es gratificante, o sea, es que sí, y es como te digo, adictivo, sí. Es adictivo. Como que después querí en todas partes poner giftearse, pues, decir. O regalar. Querí regalar a la gente, y como que todo esté bien, así. Qué interesante, ¿eh? Sí. Oye, te quería comentar alguno como. Estudios que se han hecho acerca de esto y la mejora es que tienen el usar hormón. Se supone que mejora la carga energética y la distribución de la energía, llevando gradualmente un organismo vivo a rangos más equilibrados en su distribución. La extrae la energía negativa ahora y la reemplaza por la energía vital o hormón. Desintoxica el sistema básico a través de programas específicos como la escoba metetera. Estoy leyendo. Drena los tóxicos de la con medicación. Es que si tú usas el orgón con homeopatía, te drena la parte tóxica. Mejora gradualmente las funciones deterioradas o secuestradas para integrarlas al resto de la economía orgánica. Aumenta la vitalidad. Son como beneficios que encontré recién en un documento que está ahí. Y una pregunta, ¿todo esto del orgón desde qué año más o menos empezó? ¿Desde cuándo más o menos que empezó esto del gifteo? De no creo que cuando sí. Cuando se dieron cuenta del abuso de la antena, yo soy como el año 2001, sí. Ya. 2003 en Europa han hecho, en Alemania, en España, un gifteo general para anular las torres y la antena HART. Claro. Pero de ahí a la fecha se ha ido presentando, al mismo modo como también se ha ido presentando la implantación de antenas de celulares y paneles y cosas raras. Claro. Supongo que la antena solar, aparte de tener el la función de la comunicación. La están usando para mantener un control sobre la población. Ya sea que estén sumisos, depresivos, con estrés, aumentan el uso de pastillas, antidepresivas, ansiolíticos, que se supone que la misma gente que está a cargo de implantar estas torres también tiene el control de la industria farmacéutica o de las pastillas, se puede decir. Entonces es un método como para que la gente esté siempre sumisa, sigan siendo esclavos. Es que ya hay que darse cuenta, o sea, estamos demasiado esclavizados. Claro. Por todos lados, te da depresión, estrés, te complica el sistema articulatorio, los huesos, el aura, tu mente, tu parte sexual, todo. Entonces, como te digo, es que hay que darse cuenta, hay que mirar cómo está la gente. Todos estos días que me he levantado temprano, he visto cómo va la gente en la micro, está triste, con ojera, enojada, pero no hace nada, ¿no? Claro, en todas partes, o sea, igual. Este sistema como que parece que está hecho a propósito, así. Sí, ya se ve que está hecho así. Sí, pues claro, claro, pues. Toda la gente apiñada en las micro, todo Santiago, por ejemplo, acá, no sé en otros países, el metro, y todos van derechito al trabajo, trabajan 9 horas, y están 2 horas fuera de la casa, llegan a la casa, se acuestan, ven tele, están hipnotizados, duermen, fuman, no tienen comunicación. Claro. ¿Qué me decís tú? Que beben y fuman, que como tú dices, no tienen comunicación, se encierran en sus su pequeños mundos y se drogan. Se drogan, y eso es la vida, ¿no? Claro. Son que están escapando, parece. Claro. ¿O no? Claro. Sí, volviendo al tarot, es como el ermitaño, ¿no? Que no sabe dónde ir, no sabe. ¿No? Llega al final, pero no sabe que retrocede, no sabe dónde, si avanzar o retroceder, no tiene un. La gente no tiene meta casi, muy pocos son los que porque son las posibilidades que te dan, cada quien actúa de acuerdo a su nivel de conciencia, ¿ves tú? Entonces, claro. si hay gente que no conoce el daño que este tipo de artefactos puede hacer a todo nivel, no solo a nivel, como tú dices, de patología de tipo físicas, de cánceres, de dolores, de problemas sexuales, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces vemos que quien maneja esta realidad, que por supuesto yo y tú lo venimos diciendo desde el primer programa, que no es a nivel no es a nivel de una tercera dimensión, no es al nivel del mundo físico que conocemos, sino que va más allá. Entonces sabe muy bien cuál es el funcionamiento del hombre, ¿no? Cuál es, porque el hombre tiene todos tenemos algo de reptil, y dentro de la mente reptil está justamente eso, ¿no? Las repeticiones, porque las repeticiones dan seguridad. También en la mente reptil está lo que se llaman los estereotipos, en niños estereotipos. Por ejemplo, ve un hombre de malo y cree que, o un hombre alto y cree que todos, no sé qué ejemplo dar, no se me viene nada a la cabeza, pero la gente busca hacer estereotipos, busca simplificar, y busca simplificar a través de la identificación, ¿no? De la interpretación de identificarse, claro, de la identificación. Que le gusta eso a la gente, no sé si le gusta. Claro. Quizá una cosa. Claro. Porque la gente busca una especie de tranquilidad, ¿no? Y mientras tenga esa tranquilidad, mientras tenga ese espacio donde habitar, mientras tenga esa concha donde desarrollar su sueño o su sueño hipnótico, su supervivencia, su día a día, pues ya está feliz, ya cree que ha cumplido su meta en la vida, ¿no? Qué grave error. Quizás yo creo que a lo mejor el orgón sea algo más bien de que no sea tan poético, ¿no? Que a lo mejor no tenga algo que no tenga que ver mucho con, tiene que ver mucho con la tecnología, con la tecnología suprimida, con todo este tipo de cosas. Pero pienso que esta idea hay que vivenciarla, hay que exacto, experimentarla. Sí, es como lo mismo que me hablaba antes, que las cosas tenés que tú experimentarlas, o sea, que yo las cuente da lo mismo, o sea, no, capaz que sea una ilusión mía también. No, yo no, bueno, yo no sé, porque también, o sea, cada quien interpreta, decirlo, las cosas de acuerdo a su propia conciencia, ¿no? Claro. Pero yo creo que es importante que para mí, por lo menos, que tú compartas tus experiencias acá, porque por lo menos das una idea de alguien, por ejemplo, que ha tenido una experiencia distinta a la tuya, diferente a la tuya, que ha recorrido un camino distinto al tuyo, pues te puede decir, mira, ¿qué viste por allá? Viste flores. Entonces cuando tú lo recorres, cuando tú lo haces por ti mismo, dice, ah, sí, es verdad que había, como decía él, como decías tú, habían flores. Cuando tú pones un orgón ahí, cambia la cosa, se siente un cambio, o no pasa nada. Entonces, yo creo que por supuesto va a nivel individual, ¿no? a lo que tú le quieras sacar a eso. Pero yo creo que por algo es que no hay tres ni cuatro personas que están gifteando en el mundo. Hay millones de personas, yo creo, que están metidas en este submundo del orgonite, sí, tratando de... Es que también es la idea. Acá en Chile parece que no hay nadie más. Pero la idea es que se masifique y que más gente lo haga. Que sepa, o sea, se conozca este tipo de tecnología. Pero fíjate qué interesante, porque ahí tú traes un poco a ver lo que es la sincronicidad, porque tú a esta persona no la conocías de antes. Sí, pues es que eso también es raro. Entonces, o bonito, mejor dicho. Claro, entonces justamente a través de esta experiencia, de esta búsqueda conjunta, que quizás por distintos caminos han llegado, han logrado hacer una acción conjunta, la cual beneficia a mucha gente que quizás no lo sabe, que se está beneficiando de algo. Y eso es lo maravilloso, eso lo hacen los grandes maestros, ¿no? Que benefician a la humanidad, donde toda a la humanidad del camino recorrido a partir de las acciones, de su acción en el mundo, ¿no? Actúas en el mundo. Antes que se te suba más el ego, güey. no, estoy medio. No, pero bonito. Oye, no sé qué me iba a decir. Sí. No, es que igual lo que hace este loco, y yo, sabes, con ningún tipo de querer ser famoso ni nada así como que es necesidad, como que yo gracias a esto yo he podido como relajarme un poco, porque yo como que tengo mucha rabia de contenido de repente, siento, o energía, no sé, entonces como que gracias a esto he podido como catalizarme. Como que siempre he querido hacer algo así. Claro. Entonces me siento bien. Y este loco no tiene necesidad también. O sea, lo hace porque quiere, ¿no? Y porque ve que está mal la cosa, o sea, que hay algo raro. El loco dice que antes de que hiciera esto, era ateo. No creía en nada. Pero gracias a toda esta experiencia, él ha podido vivenciar, o sea, ha vivido ya cosas con otra energía, claro, otros planos, claro, se da cuenta que existen otras cosas, claro, que pueden ser manifestaciones del todo, del absoluto, ¿no? Que también familiarmente conocido como Dios. Como me acordé de cuando a Jung le preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y Jung le contestó, yo no creo en Dios, lo conozco, lo he vivenciado. Porque no puedes creer en algo, tienes que vivenciarlo, ¿no? Para poder creer. Sí, pues eso hay que vivirlo. O sea, leerlo en un libro, o que te lo cuenten. No sirve de nada, o sea, de repente para tener un tipo de parámetro. Pero tenés que vivirlo, o sea. Claro. O buscarlo. O encontrarlo mejor. Hay que dejar de buscar, hay que encontrar. Claro. Llega un momento de encontrar. Claro, claro. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo que acabas de decir. Llegó el momento de encontrar. ¿Y qué esperas tú después de...? ¿Esperan ustedes abarcar más ciudades? ¿Esperan crear un grupo? ¿O quieren seguirse manejando de esta manera? La idea normal es un grupo. Si la gente que lo quiera hacer, que lo haga por la cuenta de ellos. Ya. O sea, en cuanto menos mejor. Ya. Porque ya sabes tú que los grupos se empiezan a... asegurar. Entonces, la gente que quiere información y quiere guistear, puede mandar un mensaje a la radio o al mail y se puede explicar, o le podemos hasta regalar para que pongan en su comuna o en algún mall o en alguna torre que vean, que conozcan. No hay problema. Pero no queremos más grupo. A mí nunca me ha gustado eso tampoco. Yeah. Esto no es una secta ni una cuestión rara. Si yeah. Tampoco tiene ningún tipo de beneficio, ni económico, ni nada así. Pero quizás la gente que pone puede tener beneficio. Pero ya a otro nivel, quizás. Claro, claro. No de tipo material, pero. Claro. Sí, bueno, después de Santiago, se supone que es para el sur, que arrancamos, creo que hay una torre transmisora HARP, que esos tienen radiaciones de orgón mortal, pues. Y después Argentina, el sur de Argentina, porque el norte ya está hecho. Este compadre con dos amigos que viven en Vicuña ya hicieron el norte, y los dos socios que están en Vicuña se están preocupando del norte, así que seríamos dos, ellos dos del norte, nosotros dos de acá de Santiago, ¿sí? Y vamos a limpiar para el sur, la quiero de verano, porque se supone que Santiago tendría que estar lista de aquí a dos semanas más. ¿Sabes? Sí. Sí. Mucho mejor todo apagado allá acá. Mejor, ¿no? Nada más que para cantar es más agradable. Enjoy yourself, vamos por esa. Esta es en Fa 10. Fa. Cuando la conocí a Raquel. Se balanceaba como no sé, ¿cuál es eso? Ah, no, en mí, perdona. En mí. Why you still in your team? too. I tried out to please her. She's gone and I'm blue. My dear, so lonesome. Broken hearted too. Oh, my dear, oh, my dear, what must I do? She said, enjoy yourself. It's later than you think. Enjoy. De aquí a tres semanas más. Claro, sí, todo gifteado. Qué bueno, qué. Y después vamos a poner una. Los Cloudbusters, que son con tubos de metal, que son para bases subterráneas, para que sea más potente el efecto. En Independencia, en la casa de mi viejo, acá en la Florida, en Renca, en San Bernardo, para los límites de la ciudad, para que esté más controlado. Claro. Ese es lo último que vamos a hacer en Santiago. Oye, que o sea que para finales de este año ya van a tener la agenda cumplida, la meta, claro, cumplida, ¿no? Más o menos. Esa es la idea. Y el año que viene piensas seguir, entonces ya tú estás entregado a este mundo del gifteo. Por los momentos, bueno, como experiencia, tampoco no hay que planificar, ¿no? Porque dicen que planificar es una falta de respeto al destino. Pero yo creo que como experiencia te va a llenar muchísimo. Creo yo, creo que ya te está llenando muchísimo, porque según lo que me has contado, has tenido. Como te digo yo, por supuesto, no puedo identificarme con esas experiencias porque no las he vivido, ¿no? Pero, claro. Pero según lo que te escucho a ti, parece ser que te han sido muy beneficiosas, muy muy trascendentales en tu vida. Y que han abierto un nuevo capítulo, ¿no? Dentro de tu búsqueda, de tu camino. Es personal, siempre personal. Claro. Sí, es como algo súper gratificante. Ya, y y lo que te quería preguntar era respecto a las antenas estas de celulares, de, o sea, ustedes quieren saber más o menos cuáles son los mayores objetivos que ustedes tienen. Y por ejemplo, estas antenas que son de comunicaciones, de, por ejemplo, antenas de televisión, de radio, de teletransmisiones, que también pueden emitir algún tipo de frecuencia, ¿las giftean también ustedes? Más que nada las de celulares. Las de celulares y las de corriente, las de televisión, puede ser. Ya. Y las de pero apenas se ve algo raro. Igual sigue este. Y ustedes, recordemos, por que, ejemplo, sí, dime. No, es que para recordar un poquito, el orgón mortal, o ROM, o el DOM, el DEF, orgón mortal, se produce por una conglomeración, o sea, por muchas antenas juntas. o toda esta emisora de Hart. Claro. Que dentro de esta están incluidas las torres antenas celulares de TV y radio también. Claro. Que algunas son para uso militar también. Las acciones de las personas, ¿no? El día a día, la. Sí, exacto. Claro, si también pueden ser refinería de petróleo, aparatos electrónicos como el refrigerador o el microondas. Computador. El computador. Plantas nucleares. Fábrica industrial de repente. O esas de que matan animales. Claro. O las químicas. Claro. Facilitan la ecuación de energía negativa al medio ambiente. Y por lo tanto, a todo ser viviente que vive a su alrededor. Lógico. Otra fuente de energía mortal o negativa, no sé cómo decirle, son creadas por la psicoenergética, que también son generadas por la población que vive bajo estrés físico y mental. De repente los lugares de lo que tú estás diciendo de estrés dramático de muerte, como lo dijiste, el Estadio Nacional, campo de batalla, de repente donde se hizo una guerra, no sé, sitio de ejecuciones, las prisiones, las fosas comunes, ¿qué más puede ser? Pues, el aumento de emisión de los vehículos, o sea, la contaminación que tiran los vehículos. Lógico. En Santiago acá, una ciudad genética, la gente de todo muy Santiago. Muy contaminada Santiago. Sí. Entonces todo eso, si tú sumáis, empezáis a contar un alto nivel de algo negativo o chi negativo. Así. Yo creo que más del que la gente cree, más del que la gente, o de la que la gente puede soportar, puede digerir. Por eso es que se ve tantos crímenes, hay muchas veces que hay gente que no encuentra la explicación para repentinos cambios de humor, ¿no? En el ambiente. Hay momentos que a mí me pasó la semana pasada, los cuatro días de la semana pasada, fíjate. Primero se quemaron varios bombillos de la casa. Y ahí yo dije, oye, aquí está algo está pasando. Después malhumorada mi mujer. Después se me enfermó la niña. Después me enfermé yo. Después se quemó una radio que tenía. Estaba escuchando, se quemó. Está descargado. Entonces estaba cargada la cosa fuerte, menos mal que cuatro días. Entonces, buscando información por ahí, mucha gente, por lo menos en esta zona, vivenció los últimos cuatro días cargados de algunos decían de que habían tenido problemas, que otros habían quedado tirados en pana, y después, bueno, un montón de sincronicidades, de cosas que tenían que ver con lo que claro, con lo que yo había vivenciado, porque no sé por qué en los últimos cuatro días de la semana pasada estuvo por acá, por lo menos por estas latitudes, la cosa media densa. Entonces, mejor están viviendo algún tipo de frecuencia. Puede ser. Bueno, yo creo que se está viviendo un tipo de frecuencia con todo esto de la crisis mundial, todo esto de la. Aparte. No hablamos. Bueno, la crisis mundial, podemos rápidamente, antes de decir que se trata más que nada de otra manipulación más, ¿no? Una agenda. De la agenda. Simplemente, a mi forma de ver, es la prueba contundente de que el dinero no existe, ¿no? Y que es una ilusión, y que tal como una ilusión puede desaparecer, puede colapsar en cualquier momento. Entonces el sistema está sostenido en dos pilares invisibles, en dos pilares de ilusión, que en cualquier momento pueden dar la mala noticia de que mañana no puedes sacar los ahorros de toda tu vida del banco, ¿no? Y entonces todo lo que has trabajado toda tu vida como esclavo no va. No solamente los ahorros del banco, también los fondos de pensiones. Claro. no sé si conoces eso, que la gente cuando trabaja toda su vida, un monto de su sueldo se lo descuentan y va a la AFP. Claro. Yo no hago eso, nunca he hecho eso, no sé, tengo una intuición. Ya. Pienso que en cualquier momento eso va a desaparecer, en un hoyo negro. ¿Entendido, no? Sí, te estoy escuchando. O sea, esta cuestión de lo que está pasando es una cuestión que se veía venir. Ya. Y es más, yo hace como 4 meses atrás, por casualidad, leí un artículo de alguien que hablaba de lo mismo, que ahora 2008, fin de año, iba a haber un colapso de la economía. Y pasó. Claro. Y por ejemplo, una tía en este momento quiere jubilar, quiere sacar su plata que la tiene guardado estas entidades creadas para tener el dinero de la gente, de su trabajo, de todo el año, toda la vida, y toda la vida. Entonces, no la dejan. Le dicen, no, es que no sabe qué plata ahora porque no conviene, porque hay un problema en la economía y entonces no le conviene. Lo que pienso yo es que toda esa plata se va a perder en un hoyo negro. O sea. Claro. Porque esa plata está invertida. Claro. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Claro. Claro, es que es algo ficticio, es algo que no existe, como te digo. Y oye, yo creo que el caso de tu tía se está repitiendo en muchos países del mundo. Imagínate. ¿No quieren que deje? Se dice que, por ejemplo, en España el año que viene va a haber una recesión que ni siquiera la hay en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Que se supone que son países que no tienen una economía desarrollada, entre comillas. Entonces, 13% de desempleo, que es bastante. ¿En Chile cuánto hay? 6%. 7%. Está llegando como al 9%. Imagínate, entonces es bastante para un país que se supone que está entre las mayores economías del mundo, ¿no? Acá también, acá dicen que la recesión va a ser fuerte el año que viene. Entonces todo esto viene con doble intención. Yo creo que primero eliminar el dinero en efectivo y entrar al uso del sistema del dinero en tarjetas, del dinero por crédito, en la moneda global, la moneda unitaria. Entonces la gente ya no va a tener más control sobre de decir, bueno, tengo un billetito de 100 pesos, tengo un billetito de 200 pesos, sino que va a tener una sola tarjeta y con esa tarjeta va a tener que comprar y pagar todo. A nivel mundial, entonces así va a ser la única manera de poder estabilizar. O capaz que le pongan un chip. Claro, va a tener un chip, lógico, un chip con todos tus datos, con todos tus. Es lo que creo yo. Ahora me puedo quedar en mano. Claro, y con tu ADN y con toda tu información. Incluso ya hace poco, acá para entrar al Reino Unido y a la Comunidad Europea, están poniendo pasaportes en el cual se ve el diseño del iris del ojo. Entonces ya ni siquiera vas a tener que la necesidad de usar pasaporte, ¿no? Hay mucha gente que aplaude, ah, qué maravilla la tecnología, lo que está logrando, grandes avances, pero no saben la agenda que hay detrás, lo que va a significar para las libertades de las generaciones futuras, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer respecto a los Orgonite era cuando ustedes van, por ejemplo, a sitios, a lugares, ¿hay cámaras por ahí? ¿Cámaras grabando? Sí, ¿ah, es sí? Que nos fijamos de eso. Cuando hay cámara, o lo hacemos con mucho cuidado, o no lo hacemos. Vamos a tapar. Yo creo que las más brígidas son las que tienen cámara, Me imagino. Sí, esas que. Hay unas cámaras que son como circulares. Claro. Tienen hasta. Claro, ven para todas partes. Imagínate, en este país, en cada esquina hay una cámara casi. Sí, otra vez vi un video de un compadre en Londres. Que no sé si tú leíste el libro o viste la película Orwell 1984. Orwell, no la vi. Te voy a mandar el libro. Ah, el libro. Habla de eso. Lo he escuchado, pero sí. La película no. Sí, hay una película también. Ya. Habla del Big Brother, el gran hermano. Claro. Sí, sí. Habla de eso, por el control de la gente, de las cámaras por toda la ciudad de Londres. Y el compadre hace como una actuación de que no puede estar tranquilo porque calle que pasa, o el ascensor, o donde está una cámara. Entonces, el loco está paranoico, sí. Claro, la sociedad. Y la música es buena, ¿cachai? Y usa el texto de Orwell, 1984. Lo voy a subir a la página también de ese video. Igual sí, es como un sí, pero un poco bizarro, igual. Te da como, uy, anda así. Están, en el Londres están súper controlados, así. Sí, y además creo que las cámaras de allá tienen la posibilidad de ver tu perfil, o sea, ver tu cara y saber quién eres tú. Claro. O sea, con tu nombre tu, y todo. Ahí no sé. Puede ser, ¿eh? Sí, puede algo, ser. No sé, quizás. Pero puede ser que haya un programa de face recognition, de reconocimiento de del rostro, de algo así. Pero la verdad es que es bien intimidante caminar por acá, porque incluso en los autobuses, en las mismas micros te subes y tienen cámaras. ¿Sí? Sí, acá en cada esquina, en los semáforos. Es verdaderamente, por eso no ves policías casi en la calle. Policía acá, que para que veas a los policías y pasearse, muy, muy raro. Por el centro sí, pero por las calles así aledañas de cámara. Oye, pero si estás haciendo algo raro, ¿ya activo la policía? Claro, en 5 minutos. Si tú, por ejemplo, estás rompiéndole un vidrio en un auto, en 5 o 4 minutos ya tienes a la policía encima. Cayó la luna, se apaga el farol. Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. ¿Por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Mentira lo que dicen. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. Y no sabe dónde salieron, y cuando te das cuenta tienes la cámara encima. Ah, dices tú, ahí está. Bueno, increíble, ¿eh? Tanta... El mundo lo están llevando poco a poco, poco a poco. Fíjate que desde el 11 de septiembre del 99, no, del 2001, claro, el mundo no es el mismo, ¿eh? Y más o menos desde esa fecha, bueno, nosotros estamos haciendo el programa. Desde, sí, era. Claro, ya este programa 17, llevamos un montón de horas grabadas, por lo menos debemos llevar 24 horas grabadas, 25 horas o más. Sí, cuidado, sí, más. Porque, oye, sí, es cosa de sumar. Si cada programa durar como 3 horas, algunos, otros una hora y media, 2 horas, depende cómo nos pille la circunstancia de la grabación, pues. Mínimo 34 horas. Claro, mínimo 34 mínimo. Horas. Claro. Bueno, la gente que está escuchando esto por primera vez, que esta es la primera emisión que escucha, puede darse una vuelta a curiosear, escuchar los distintos temas que se hablan acá. Hoy estamos hablando casi exclusivamente del Orgonay, porque es algo fascinante, es un universo como lo estamos podido presenciar, y es una alternativa, ¿no? Siempre cuando se ofrecen alternativas positivas, es bueno, porque vemos que no solamente es el acto del aparato en sí, sino el acto de querer cambiar al mundo, y actúa sobre el mundo, y ya el hecho de tú actuar sobre el mundo, ya lo estás cambiando, ya estás haciendo un acto mágico, ¿no? En el mundo. Exacto. Claro, porque por ejemplo nosotros podríamos poner bomba, claro, en la antena de celulares, claro, pero hay varios factores. Mira, primero que están totalmente resguardadas. Es como que si esta gente sabe de antemano de que si la gente empieza a saber que las torres son totalmente fatales y son el motivo de por qué ellos están enfermos, tienen problemas de depresión, estrés, sexuales, de articulaciones y mucho más, la gente se puede rebelar. Si te das cuenta, estas torres están totalmente vigiladas, con hasta con guardias en algunos casos, con mallas de alta tensión, con mallas de púa, alambre de púa, con muralla alta. ¿Ah? Vallas de alta tensión, oye. Sí, también. Y aparte de esto, las torres son blindadas. O sea, si le ponen una bomba, sí, no la va a botar tan fácil. Tiene que ser muy, muy potentes. O sea, la cuestión está hecha muy bien. O sea, los compadres se anticipan. Son muy inteligentes. O sea, no son inteligentes. Se puede decir que está más despierto. O más tiene una lógica más avanzada, no sé. Claro. Van más allá. Ven más allá. Ven y van más allá. Claro, claro, claro. Claro, porque no tienen la visión limitada del mundo que tienen la mayoría de la gente, ¿no? Claro, o sea, el mundo que tiene impuesto, claro. O sea, el sistema que tiene impuesto, que tenés que nacer, estudiar, trabajar, casarte, envejecer y morir. Claro, casarte, reproducirte, mantenerte, ganarte el pan y morir. Eso... Siempre cuando hablamos de esto, que no es la primera vez que lo hablamos, me recuerdo de esa película Tai Lai, Ellos Viven. Muy buena. Sí, que esa película me gusta, sí. Nah, sí, pues esa película. De poner el lente y empecé a ver, sí, la realidad como es. Pues. Claro, ahí se ve la duda. Cásese, obedezca, compre, cásese. O sea, ya dije eso, me quiero casar dos veces. Pues. Bueno, hay gente que se casa dos o tres veces. Claro, hay gente que tiene hijos con 3, 4, 5 mujeres, ¿no? Claro, ¿tinto? Eso. Bueno, el ataque sexual es fuerte, ¿tú cachai? Claro, claro. En la tele llena de de minas con silicona, toda rubia, sí, todas buscan como tener la misma cara, anoréxicas, anoréxicas y tetonas. Eso es lo más cuático. Claro, flacas y con unos senos enormes. Y el seno va a la parte infantil del niño, ¿no? Del resguardo, del confort, de la seguridad. Entonces, por eso es que al hombre le gusta tanto los senos, ¿no? Porque recuerda el seno materno, el calor en el seno materno. Y rubias, todas rubias y todas buscan tener como en la misma cara, ¿no? Claro. Con unos dientes así blancos que parecen cocodrilo. Sí. Pero todos buscan como el mismo patrón de cara. No hay gusto por la diversidad, por los distintos otros patrones de belleza que no sean eso. Es como un modelo repetidor. Claro, bueno, pero lo que también es interesante es que todavía no se han hecho estudios de, por ejemplo, en 20, 30 años más yo creo que se van a ver las verdaderas consecuencias, porque ya no se va a poder ocultar del uso del celular. Hoy todo el mundo tiene celular, a excepción mía, yo no uso celular, pero todo el mundo no tiene celular, todo el mundo tiene celular, claro, hasta los niños de 4 o 5 años, y todavía no se ha hecho un estudio a largo plazo, pues, de lo que implica tener este aparato todo el día cerca tuyo, ¿no? De lo que implica vivir en una sociedad contaminada con estas mierdas de torre que nos invaden todo el día. Entonces, oye, ¿la gente está dormida o qué les pasa? Como te digo yo, aparte del ataque desde pequeño, de la implantación, también yo creo que esta antena y otros medios, la televisión, la radio, te hace dormir más, una frecuencia. Claro. Estoy casi seguro. Claro. Claro. Bueno, porque decía, demasiado. Se decía que Gorgiev decía que la gente nada más tenía que dormir 4 horas, que era lo esencial para el hombre, dormir solamente 4 horas, no. ¿Sí? Al discípulo nos hace dormir 4 horas. Pero el otro día discutíamos por el. Bueno, no discutíamos, hablábamos de justamente el rayo de la creación, ¿no? Y cómo este Organite ayuda al rayo de la creación a seguir su camino, ¿no? A seguir su curso. O sea, su curso normal. Su curso normal, claro. Yo te decía en ese momento que para mí este rayo de la creación está manipulado, o sea, está intervenido, se puede decir, por unas fuerzas que no sé qué son ni quiénes son, pero no, primero que nada, intervenir en la evolución de la especie, y a este planeta lo están vampirizando, o sea, ¿cómo se dice? Le han secado todo, o sea, vampirizando. Oro, vampirizando, esa es la verdad, sí. Y a la gente la tienen esclavizada, no sé, muchas cosas. Claro, claro. Entonces, claro. Por eso te decía que de repente, para mí que este rayo de la creación, y parece que Bourdieu también lo dijo, yo lo leí en el libro Fragmento de una enseñanza desconocida. Que si no pasa algo o nadie hace nada en este planeta, o no tomamos ya el toro por la asta, se puede decir, el rayo no va a seguir su evolución normal. Quizás, no sé, me pasó, es un huello mío, ¿no? Estoy hablando por la mía. Esta gente o estos seres, no sé, la misión que tienen es acabar con los distintos rayos y alimentarse de eso y crear su propia realidad, no sé, y convertirse en dioses, no sé, eso he pensado, no sé. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo también pienso algo parecido. Creo que sí, que están manipulando la evolución, llamémosla normal, de la vida, del desarrollo armónico del hombre, y que, pero creo que también es raro, porque si tú te pones a ver, si Dios es una conciencia, Dios es una conciencia que se está expandiendo, porque Dios se expande, el rayo también se está expandiendo. Es por eso que si tú le intervienes de manera negativa, la negatividad se expande, porque Dios se está expandiendo. Entonces, si tú miras a esa concepción del absoluto, a Dios, como lo quieras llamar, que es indefinible, incognoscible, porque tampoco el rayo de la creación se puede entender, te puedes volver loco, lógico, tratando de entender eso. Yo creo que se está desequilibrando de esa forma, ¿no? Lo están interviniendo de una manera en que las fuerzas densas sean, o las fuerzas masculinas o las fuerzas femeninas no puedan conseguir dar una sociedad andrógena. Me refiero a una sociedad en que el activo, la parte pasiva o activa del ser humano, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, el ser humano, puedan estar en armonía, el lado izquierdo y el lado derecho puedan vivir en completamente equilibrio, en comunión, exactamente. Pero sí, yo creo que todo esto estaba previsto, todo esto estaba previsto, y yo pienso que tratar de entender este tipo de eventos, este tipo de es algo muy primero muy difícil de simplificar, muy difícil de decir, mira, esto es así, ponerlo blanco y negro, esto es así o esto es así, se va a desaparecer. Yo creo que es algo muy complejo, que va más allá del entendimiento, sí, no lo puedo dejar. Del entendimiento que uno puede alcanzar a este nivel del camino, ¿no? Pero claro, sí que está desestabilizando el nivel del hombre. Lo que uno, como individuo, como persona, puede hacer, ya que ha desarrollado un cierto nivel a través del estudio, a través de poder comprender ciertos fenómenos de la realidad, por ejemplo, entender este tipo de energía, saber cuando un ambiente está más denso, cuando un ambiente está más calmado, más equilibrado, de tener un poco más de intuición del instante, de estar consciente de la ensoñación, del momento, estar consciente del espacio físico el cual estás habitando, estar consciente del cuerpo el cual estás habitando, estar consciente de lo que comes, de lo que comes, lo que miras, bueno, de tantas cosas, ¿no? Sí, estar atento tiempo por tiempo, sin ensoñarse, sin volver al pasado, tratando que los fantasmas del pasado no te roben tanta energía como te tienen que robar, disfrazados estos seres siempre, porque es muy difícil, porque cuando tú te metes, te escudas en una parte, te atacan de la otra, ¿no? Y, claro, y entonces es una lucha constante, pero la lucha yo creo que la lucha más fiera es aquella que no se libra, es decir, cuando ya tú te logras vaciar completamente y das al mundo lo que tengas que dar, como lo estás haciendo tú en este caso, que a través de la experiencia y de todos estos años que lleva recorrido digo en el sentido de no que hayas estado gifteando todos estos años ni que hayas, pero que has estudiado, pues, que has estado en contacto con un montón de conocimientos que no son muy comunes de encontrar, que por lo menos a través de esa toma de conciencia que has hecho tú, hayas llegado a juntarte con esta otra persona, ¿no? Y en ese tipo de magia psicológica o de magia del instante que llamamos sincronicidad, hayan logrado crear esta acción juntos, ¿no? De poder tratar de limpiar un poco la ciudad, y al consiguiente, al limpiar el espacio, se limpian ustedes mismos, porque cuando tú das, te estás dando a ti mismo, cuando tú quitas, te estás quitando. Entonces, ay, lindo, esa me gusta esa frase, ¿no? Claro, ese, ¿cómo es lo que das? Cuando das, te das. Cuando quitas, te quitas. Exacto. Entonces, se trata de simplemente conocer, de vencer, porque primero uno entra a vencer sus propios miedos, ¿no? Cuando tú limpias una parte, tú primero tienes que vencer el miedo de entrar al lugar sin que te vea nadie. Claro. Es como... ¿De qué te van a decir? Claro, claro, ¿de qué te van a decir? De que, entonces, ese miedo lo transformas en una acción positiva. Y al plantear el Orgonai puede simbolizar, si lo vamos a poner desde el punto de vista psicológico, la torre puede simbolizar el ego, ¿ves tú? Yeah. El ego. No lo pongamos desde el punto de vista contaminante, no lo pongamos desde el punto de vista del racional. Vamos a ponerle desde el punto de vista onírico, de la interpretación del punto de vista onírico. La torre es fálica, ¿ves tú? Entonces simboliza el ego. Está buena esa... Claro. Esa lógica, simbológica. Sí. La torre simboliza ego, ¿ves tú? Entonces, tú cuando logras pasar y enfrentar la torre y así plantar y tratar de limpiar el ambiente, estás limpiando tu falo, por ende, estás limpiando el Dios interior, estás limpiando tu ego, estás limpiando la energía creadora. Y estás creando un nuevo nivel de conciencia que no solamente va a ser para ti, sino que va a enriquecer a las personas que se encuentren alrededor. Es decir, en este caso, a toda la ciudad de Santiago, ¿ves tú? Claro, el mundo. Claro, y al limpiar tu ciudad limpias el mundo. Y al limpiar el mundo limpias el universo. Y al limpiar el universo te limpias a ti mismo. Claro, porque está todo unido. Claro, está todo unido. Entonces... No estás actuando por una reacción automática, no lo haces tampoco de forma automática, es una acción consciente. Cuando una acción es consciente, una acción toma conciencia, actúo en el mundo porque estoy creando bien, estoy haciendo bien, es otro tipo de conciencia, es otro tipo de toma de acción, porque desarrollas tu lado de generosidad, y cuando das, como te decía antes, recibes, porque transformas tu odio, el odio que sientes, el que tú sentías en ti mismo, ese odio tan grande que llevas dentro, lo estás transformando en caridad, estás siendo caritativo, estás siendo generoso, ¿ves? Claro. Y estás tratando todo el mundo como si te perteneciera, te estás además apropiando del mundo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo huecos en la tierra, te estás haciendo huecos en la tierra y estás inseminando la tierra, estás poniendo la semilla dentro de la tierra. ¿Qué es esta semilla? Es un cristal que la va a purificar, la va a curar, y la tierra es generosa también, la tierra cuida a sus hijos, y la tierra también te está cuidando y te está limpiando a ti. Te está mandando a tus energías, este hijo mío me quiere, vamos a darle un poco de cariño, venga para acá. ¿Ves? Entonces, es toda una filosofía del espacio, ¿no? De que entra acá dentro del. Que no es solamente el placer de llegar y ay, estoy metido, porque uno no hace las cosas a nivel totalmente consciente, también hay fuerzas inconscientes que a veces dicen, mira, haz esto, pero no sabemos por qué. Te conocí muy pronto, Jesucito de mi vida. Algo me dijo que eras buena compañía. En Navidad eras niño en el Belén. Algunas veces te cantaba villancicos. Es bueno tener un amigo, aunque sea un amigo imaginario y no exista. Semana Santa ya eras todo un hombre. Eso sí que es crecimiento milagroso. Año tras año no había forma de salvarte. hiciera lo que hiciera, iban a crucificarte. Es bueno tener un amigo, aunque sea un amigo imaginario y no exista. Cuando fui mayor de edad, murió mi corazón. Me hice racional, pensé con la cabeza. Como era de esperar, llegó mi crisis de fe. De la oración que me vuelva a hacer creyente. Es bueno tener un amigo, aunque sea un amigo imaginario y no exista. Puede que sea una cuestión de educación, puede que sea efecto de promoción, pero cada Navidad me sorprende comprobar que, creyente o no, no he dejado de quererte. Es bueno tener un amigo, aunque sea un amigo imaginario y no exista. No sabemos por qué seguimos este camino, pero lo seguimos. Vamos, allá van mis pies, no sé dónde van, pero vamos, vamos. Y vamos borrando el pasado, como el arcano 13, ¿no? El arcano de la muerte, que va otra vez, va limpiando todo el pasado. Los traumas de la niñez, fuera. Los traumas familiares, fuera. Los traumas, las repeticiones del pasado, fuera. Entonces te vas transformando. Y esta experiencia te va purificando en el... y va desarrollando tu conciencia, además, ¿no? La va expandiendo. Tal como se expande las ondas del órgano. Bueno. La ola. Sí, ¿no? Bonito, claro, porque... porque no hay... Y además que te estás dando cuenta que estás creando, ¿no? Que estás haciendo no solamente un acto, es un acto poético en cierta manera, es un acto un poco onírico, entra también un poco en la realidad de los sueños, ¿no? Porque es algo que se sale de la mecanicidad de todos los días. Trata siempre de, no sé, un consejo mío, que además de dejar el órgano ahí, podías plantar una flor también al lado. O algo también, no sé. Eso saldría más caro. Ya, oye, ¿y qué te parece si comentamos eso del 14? ¿Te parece muy, muy bizarro? Sí, estaba pensando también, me acordé de eso. Ya. Que... Bueno, dale tú. No, dale nomás, porque yo no estoy muy enterado. Es que hace un tiempo atrás, esta gente anda diciendo, y se me ha hecho este video demostrativo y explicativo, de que el día 14 de octubre, o sea, el martes que viene, van a aparecer los ovnis, más que nada un ovni gigante, y van a llegar, van a dar como su llegada, así, el arribo. Eso está como bien difundido, o sea, hay mucha gente que está esperando el 14 de octubre llegue los extraterrestres. Claro. Un platillo volador gigante o otro más chico, ¿no? Sí, hay, me parece que, según hablé con una persona, con una informante de este, una amiga que es ufóloga, me decía que hay una contactada de la, ¿cómo se llama esto? La Brotherhood of the Light, la Hermandad de la Luz, que son supuestamente estos rubios nórdicos. ¿Pleyadianos? Pleyadianos. Ah, sí, son pleyadianos. Claro, que van a mostrar su benevolencia sobre la raza humana. Y van a poner una de su artefactos volantes, sus platillos voladores, el cual va a ser visto por millones de personas, así tipo ve invasión extraterrestre, pero más de mayores magnitudes todavía, porque va a ser una nave que según la contactada esta, va a ser una nave que no, que las dimensiones que tiene esta nave escapan de la comprensión humana, ¿no? Entonces, la gente se viene a venir. El medio platillito, bueno. Bueno, entonces, sobre tu cabeza, sí, para ver el sol. Claro, claro. Entonces, se decía que hay muchos gente que cree en esto, porque dos personas que son mediums o contactados por estos seres han recibido el mismo mensaje diciendo la misma fecha, y que esta gente supuestamente no tienen comunicación el uno con el otro, ¿no? Una es una australiana que lleva años vendiendo sus libros y sus videos de, y prácticamente tiene como un mini mercadillo de la Brotherhood, de la Hermandad de la Luz. Ya se rica con, claro, gente incauta. Entonces, pero lo que me llamó la atención fue la versión que me diste tú de estos hechos, que decías que iba a ser un holograma. ¿Cómo es eso? Ah, ya, bueno, también está otra parte. Hay gente que dice que vienen a salvarnos, y otra gente dice que la New Age es parte de todo este plan de esta gente que está detrás de la cortina. Claro. Detrás del telón, no sé. Esta mujer que te digo yo es de la New Age. Sí, por eso, la New Age. La nueva era. Es parte del plan. De la conspiración, no sé. Exacto. Y que todas estas torres de celulares y hard, aparte de tener la capacidad de influir sobre el ser humano en la forma física, bueno, que no tan física tampoco, o sea, por ejemplo, porque el estrés, la agresión, eso, te puede ir a otra frecuencia, el hard puede ser un arma también, puede crear terremoto, puede cambiar el clima, puede crear nubes, puede hacer llover, etcétera, etcétera, etcétera. También se puede crear hologramas, que más ya se han hecho experimentos con eso. Claro, otra cosa entre paréntesis que te quería decir, perdona que te interrumpa, era que mucha gente dice de que el avión este de las Torres Gemelas era un holograma. También he escuchado eso. Y que era un misil. Claro, claro que era un misil. Ya, sigue nomás, eso era lo que quería que me acordé. No, o sea, esa fue una prueba de que se puede crear un holograma a nivel mundial. O sea, si tenemos un caso de que las Torres Gemelas eran hologramas, el avión, o sea, podrían hacer cualquier cosa. Especialmente una invasión extraterrestre, poner lo que sea en el cielo, han puesto una cruz para decirlo otra vez. Pero eso es otra versión. O sea, hay otra versión, tenemos dos versiones. Hay gente que dice que van a llegar a extraterrestre a salvar al mundo, a ayudarnos, etcétera, etcétera. Y la otra versión es que todo esto es una farsa, más que nada para influir temor a la gente, y para que los verdaderos dueños de esta realidad, o sea, no son dueños, pero lo que está manipulando, tomen otra posición. Tienen como las dos regiones que yo conozco. Mira, primero que nada, lo que yo pienso es que somos todos extraterrestres. Es cosa de salir en la calle y te das cuenta de que hay cada extraterrestre. Y siempre han estado acá, o sea, nunca se han ido. Claro. Y si es que yo, ¿qué sacan? O sea, ¿te vienen a salvar? ¿No te podés salvar tú solo? ¿Y qué importa? O sea, ¿a qué le sirve? ¿Quieren matar a los reptiles? ¿O los pleiadanos a los sirios? ¿O los sirios a los pleiadanos? O sea, la raza arturiana, no sé. ¿Qué importa? Sí. En el fondo nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de ser nosotros mismos. Claro, claro. O sea, eso pienso somos yo. Somos los que tenemos que cristalizar el alma, ¿no? Que, claro. Que es lo más importante. Yo creo que un extraterrestre no te va a ayudar a nada. Nadie te puede ayudar a eso, solo tú. Exacto, eso es lo que yo tengo. Claro. Como intuición mía. También dicen que el terremoto este que hubo en China hace poco lo crearon con el HARPA. Sí. No me extrañaría. 30 minutos antes, hasta el 10, que se dio como intensidad, se vieron ese tipo de nubes que crean la HARPA y los contrails, pero con la diferencia de que están totalmente iluminada, como cargada de energía. Yeah. Bueno, yo creo que esto está bueno. Sí, yo creo que con esto hay programa, ¿eh? Mira, yo pienso que este programa ha estado muy intenso en cuanto a información nueva, porque ha habido un montón de, por parte tuya, de aporte en cuanto a experiencia, ¿no? Con este nuevo tipo de artefactos, ¿no? Y de manejo, tecnología. Y de tecnología, sí, porque es más, como se quiere, un poco más que tecnológico, más que filosófico, ¿no? Más, porque en los últimos programas habíamos estado mucho metidos en la filosofía, en el orientales, en el taoísmo, en el tarot, claro. En la cábala también, pero yo creo que estábamos muy un poquito, bueno, es que eso es un tema de toda la vida también, ¿no? El tarot es algo que no se termina de estudiar nunca. Yo cada día descubro algo nuevo, pero en la búsqueda de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte el aporte ha sido grande, en el sentido de informarles a la gente lo que es el Organite, que se escribe, para la gente que quiere encontrar más información en la red, es O-R-G, ¿no? N-I-T-E-S. Organites, ¿no? O orgonitos. Orgonitos, eso. También. Eso. Pero este tema también, como hemos visto, está muy relacionado con el HARP, con el chemtrail. Con el, claro. El chemtrail. Con todo este tipo de contaminaciones de tipo sutiles, ¿no? Y densas. Medias bizarras. Y bueno, yo creo que para el programa esto sería suficiente. Sí, vamos. Mira, o sea, quiero como decir algo. Sí, por favor. Quizá es importante, ahora que vienen tantas cosas, puede que pasen cosas bizarras, así, más de lo que hemos visto, puede que se caiga la economía, caiga Babilón. ¿Puedes, por favor, acercarte un poquito más al micrófono? Ya. Que te decía que ahora que estamos viendo un tiempo muy importante, pues que se caiga Babilón. Pero Babilón siempre seguirá de pie. hay que empezar siguiendo el 14 de octubre, los extraterrestres o lo que sea, un partido volador, de repente puede que sea verdad o mentira. O sea, lo que yo voy a hacer ese día, usar mi corazón. O sea, de repente usar esa energía y ver qué dicta. ¿Sí? O sea, pero tampoco creer tanto o creer menos, pero sea lo que sea, hay que creer en uno mismo, querer a la gente que está al lado tuyo, tirarle buena energía, y el ser que sea, si el ser es negativo o si tú le tiras energía armoniosa, de cariño, de corazón, aunque suene medio mamón, no sé, o pusilánime. Sí, porque eso es lo que quieren justamente ellos, ¿no? Que suene sí. Así. Claro, es así. Ellos arrancan de ese tipo de energía, del chakra del corazón, del orgón, de eso, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, hay que estar tranquilo y confiar en uno mismo y creer a la gente. Buena idea. Y si alguien quiere información de cómo regalar el orgón, cómo se hacen, o si quiere que escriban, mande mail a la radio, está el foro. ¿Cuál es el a través del foro mejor? Sí, a través del foro se puede escribir, o si alguien quiere guardar el anonimato, se puede decir, radioailon01@yahoo.com. aparte de eso, vamos a subir el compendio de gifting y más información acerca del tema, beneficio y todo eso. Así que por ese lado vamos a trabajar en la página para difundir más el tema. Ya. Ya le duro, ¿no? Claro, lógico, no queda otra. No queda otra. Bueno, y yo creo que para toda la gente que ese punto de encuentro, ¿no? Que se ha convertido Radio Babilón para tantos buscadores, para tanta gente que día a día está poniendo mensajes en el foro, todo esto, le agradecemos, ¿no? Que se den el tiempo de escuchar lo que se dice acá, y que ojalá que les sirva, que es la única intención nuestra, compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, claro, como la que acabamos de compartir acá, y no pretendemos tampoco indoctrinar a nadie, como decimos siempre. Yo creo que Radio Babilonia lleva un puesto ganado entre mucha gente que nos ha apoyado durante mucho tiempo y que también nos ha servido a nosotros mismos de aliento, ¿no? Para seguir. Claro. Y yo creo que esto sería todo por este programa. Agradecerles una vez más por haber escuchado, y esperando todas sus comunicaciones, sus cartas, respuestas, preguntas o lo que sea en el foro, o ya sea a través de la dirección que acaba de dar aquí mi amigo. No nos queda otra que despedirnos hasta la próxima edición. Saludos a todos. De este programa 17 llega a su fin, y espero que hayan disfrutado de la música, de los comentarios y de las historias que aquí se contaron. Hasta la próxima. Y esperamos que el programa 18 sea un programa de pura buena onda, y que todo esté bien, y todo esté muy bien. Claro, claro, un programa a la pinta. A la pinta. Riggity. ¿Con qué música nos vamos? Bueno, bien, amigo, podemos mío despedir con un tema de Marilyn Manson. Para dejarles a todos una muy buena onda. Sí. No, voy a ponerle una de los Pitufos.